Nací en Nuevo Laredo y desde muy joven comprendí que la política era una herramienta fundamental para transformar la sociedad y defender los intereses de la comunidad, por lo que me involucré en la vida pública con la firme convicción de servir a mi gente. Como político, mi mayor reto y orgullo fue haber sido presidente municipal de Nuevo Laredo de 1975 a 1977, convirtiéndome en el primer alcalde de oposición de Tamaulipas. Durante mi gestión, me propuse gobernar con justicia y honradez, con un liderazgo cercano a la gente y comprometido con los valores éticos. Siempre defendí los intereses de mi ciudad, luchando por mayores recursos y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Participé en la política nacional como diputado federal en 4 ocasiones y como presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Desde la oposición desafié al sistema político y abrí camino para la democratización y pluralidad política en México. Mi lucha política fue intensa y no estuvo exenta de enfrentamientos con los grupos de poder, pero nunca renegué de mis principios ni me arrepentí del camino elegido. Siempre busqué impulsar una nueva era en la que los mexicanos pudieran expresar sus ideas y participar plenamente en la vida democrática del país. Los neolaredenses me recuerdan como un líder nato que hizo cuanto pudo por su pueblo, haciendo que mi legado siga vivo en la historia de este gran Nuevo Laredo.